Salimos en uno, dos, hoy tres, pensamos que ya es suficiente. Decido que creciste vos. Y como les decíamos, estamos en comunicación telefónica con María de los Ángeles Igonet. Algunos lo conocen porque ha tenido cargos legislativos por la provincia de La Pampa en el Congreso de la Nación, pero ahora la vamos a entrevistar como subsecretaria de abordaje, esperen que se me corrió, subsecretaria de abordaje y gestión regional del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación. El tema, el programa Casa Activa, que nos parece un programa fantástico. Ayer estuvimos escuchando a Gabriela Cerruti sobre este proyecto de ley contra el edadismo, la necesidad de que esta etapa de la vida, que son las vejeces, tengan sentido desde lo discursivo, desde las políticas públicas, desde las posibilidades de ser consideradas personas plenas, deseantes, con sueños, con proyectos. Y bueno, en esto vamos a hablar de una política pública justamente que está en consonancia con eso que escuchábamos allá. Bueno, buen día, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, un gusto poder conectarme con ustedes y poder poder contarles a los pampeanos, a esta región de La Pampa tan querida, este proyecto que, como vos decías, este programa, esta política pública nacional que nos genera un orgullo y que no tengo duda que va a ser un impacto. De hecho, ya es un hito, no solo en la región, me animo a decir hoy por hoy en el mundo, porque si bien hay muchísimas experiencias, seguro que te escuchaba que ustedes tuvieron la conversación ayer con Gabriela Cerruti, su gran movida con la revolución de las viejas, que ella generó todo este movimiento de nacional de viviendas colaborativas. Uh-huh. Y es cierto que hay experiencia en todo el mundo, lo cierto es que con absoluta participación directa del Estado Nacional, creo, casi afirmo que es la primera experiencia. Creo que es como vos lo decís, es decir, gente con plata vive en estos complejos en todo el mundo, y desde aquí, desde La Pampa, se está viendo, bueno, se está haciendo uno en Santa Rosa, ¿no? Pero se está viendo en General Pico también la necesidad de esto, ¿no? Para no ir a un geriátrico, pero para la gente que no tiene plata, a la pucha, ahí era como, sí. ¿dónde? Y estamos viendo que el gobierno nacional genera una política pública justamente para vejeces dignas, para gente que no tiene plata. Es fantástico. Así es. Una vez más, un Estado presente, dando derechos y pensando de qué manera podemos mejorar la calidad de vida y contener, incluir a todos los sectores. Y esta vez estamos pensando en nuestros adultos mayores de 60 años, que, como decía, las características para poder ser parte de este complejo, de este proyecto integral de hábitat, es que tengas mayor de 60 años, que tengas la jubilación mínima y que no tengas ningún tipo de propiedad ni posibilidad de poder, como decías, poder pensar en comprar o en alquilar algo. Sabemos los costos que significan los alquileres. Así que, sí. Y lo interesante, porque no es solo que estamos haciendo viviendas, sino que, como dice este proyecto integral, además de todo este complejo de trencada, proyecto tiene 32 viviendas, sí. Viviendas diseñadas y pensadas con superficies totalmente en línea como este, el eje de casa propia, o sea, con espacios pensados que permita la absoluta y libre movimiento de cada uno de sus integrantes. Uh-huh. O sea, están pensadas con espacios tan amplios que si llegáramos a tener algún inconveniente y tuviéramos que usar algún tipo de ayuda para poder caminar, o sea, alguna muleta, alguna silla de ruedas, sí. Cada espacio nos permita poder desplazarnos libremente. Incluso hasta están diseñados el mobiliario de las cocinas con rueditas que permita, en caso de que uno tuviera que tener una silla de ruedas en algún momento, poder sacarla para poder acceder a la pileta de la cocina. Pero, por cierto, uh-huh, insisto, y es importante aclarar, esto no está pensado para personas que tienen una determinada dependencia, ¿no? Sino que se puedan movilizar y que se puedan manejar por sí solos. Claro, estoy planteando, claro, que si se llegara a dar a uno solo, sí, sí, de 30, sí, sí, años, te puede pasar que te caigas y tengas, sí, que usar, sí, algún, sí, bueno. Sí. Estos espacios están pensados y diseñados de esta manera. Y cada complejo... Todo, sí, perdón. Sí. Después te decía, todo el complejo de viviendas están conectadas por una galería muy amplia que, además de, sí, conectar entre sí, va a conectar con este gran centro de día, que es donde se van a realizar todas las actividades terapéuticas. Uh-huh. Y dentro de los espacios comunes que hay en la parte del medio, o sea, imaginémonos un rectángulo cerrado por todo un complejo de viviendas que termina con este gran centro de día, y en ese espacio en el medio están los espacios de uso común. Estamos pensando en diseño de salas de lectura o de juegos, en lugares para juegos biosaludables, en el lugar de parrillas, del espacio del encuentro familiar o del encuentro entre ellos, el poder compartir un domingo, todos los que vivan ahí, una especie de comida o de encuentro social. Y a su vez todo con una pileta climatizada, pensadas para también las actividades terapéuticas en el agua. O sea, realmente, y todo esto, o sea, todos los que vivan ahí van a estar en comodato, en absoluto comodato, claro, que va a quedar la propiedad, digamos, quien va a pasar a hacer la gestión y administración de todo este complejo es los gobiernos locales o los gobiernos provinciales. Bien. En el caso de las provincias son los gobiernos provinciales, decimos gobiernos municipales, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, estos complejos se van a hacer en los municipios. ¿Y en La Pampa cómo va a ser? En la decisión es que vamos a poder desarrollar en el 21-22 100 proyectos a lo largo del país. Sí. A cada provincia se comienza por uno. En un principio la decisión del Ministerio fue poder hacerlo en las capitales, pensando en los grandes centros urbanos, uh-huh. donde seguramente mayor necesidad hay. Uh-huh. Y luego queda un segundo proyecto, que en el caso de La Pampa ha sido decisión del gobierno de la provincia, que sea en Pico, o sea, Santa Rosa y Pico, van a ser en esta primera etapa. Yo no tengo duda que la demanda de esto va a ser impresionante. Sí, seguro. Es muy fuerte el impacto. Es muy fuerte. Es más, van a quedar cortos, te digo, van a quedar. Sí. Porque la verdad que lamentablemente hay mucha gente que llega a los 60 años sin casa propia y con la jubilación mínima. Y con la jubilación mínima no se puede alquilar una vivienda y vivir dignamente, ¿no? Así es. Sí, es así. ¿Cuánta gente, cuántas personas albergará cada uno de estos proyectos? ¿Ustedes tienen una estimación? Sí. En realidad, como te decía, al ser 32 viviendas, pero hay 12 viviendas pensadas de un dormitorio, que es para, en aquel caso del matrimonio, de personas adultos mayores, y las 20 viviendas son monoambientes. Si bien uno dice monoambiente, tiene para un solo dormitorio, o sea, para poder instalar una cama, pero la verdad que el espacio es grande, pensado si en algún momento el abuelo o la abuela recibe un nieto o la visita de un hijo puede llegar, pero la idea es que ahí viviría una sola persona. Esto hace que estemos pensando en 44 personas. Claro. Entonces, si pensamos en los 100 proyectos, son 3.200 viviendas, 4.400 personas que tendrían resuelto por un tiempo, por todo el tiempo que ellos quieran, vivir de una manera digna, de una manera integrada, de una manera con un envejecimiento activo, socialmente activo, como nos dice Pami. Así que sí, por supuesto que uno dice, uy, pero imagínate que sabemos que hay 800.000 personas mayores hoy en el país que alquilan. Por supuesto que voy a decir, uy, Dios, es poquito. Sí, de 4.400.000 adultos, casi el 20% es el que hoy, entre el 18 y el 20%, es el que hoy está alquilando. Ajá. Por supuesto que está bien que hay en esa condición de alquiler, y hay algunos que pueden acceder a créditos, y hay otros, o sea, que realmente no pueden nada. Ahora, por supuesto que sabemos esto, es un paso, pero es un paso importantísimo, es una inversión de más de 22.000 millones de pesos que se va a hacer por primera vez con un hecho fuerte y contundente pensado en una inclusión y una integración absoluta de nuestros adultos mayores. Así que, además que está decirle que estamos felices, orgullosos y además muy agradecidos a los gobiernos provinciales que inmediatamente han puesto terrenos a disposición para este proyecto. ¿En general Pico ya tienen el terreno? En realidad, o sea, él sé que está Pico designada. Ahora, no te puedo dar características de dónde, porque como lo que nos entró hasta ahora es el proyecto de Santa Rosa. Bien. Sé que Pico, ya nos dijeron, Pico está designado, pero si te digo dónde, te voy a estar está bien. Seguro cometiendo un error. ¿Y en Pico se haría recién en el 2022 o 2023? No, yo está bien, algunos me dicen que soy medio optimista. Yo tengo toda la esperanza de que dentro de un año se están inaugurando complejos, porque el plazo de ejecución de obra es de 9 a 10 metros. Ah, poquito, ¿verdad? Es. Sí. Está bien que es cierto que todas las provincias, cada provincia tiene su tiempo de licitación, que a veces no es el mismo. Ponele, por eso pongamos a partir de ahora 12 meses más. Uh-huh. O sea, bien. Y de ahí ya podemos estar empezando con el proyecto del segundo. De la segunda propuesta, que sería de pico. Y para poder acceder a este tipo, a este programa, ¿se va a hacer a través de los municipios, de la provincia, de Nación, del PAMI? ¿Cómo se va a hacer? Provincia designará, designará de qué manera va a articular en conjunto con PAMI para la designación de todas estas personas, que por supuesto tienen que reunir todas estas características. Pero va a ser un trabajo muy en conjunto, muy articulado entre provincia PAMI, y que por supuesto también va a haber que cruzar datos con ANSES para poder tener la seguridad de que cuál es el verdadero ingreso que tienen estas personas. Bien. Pero va a ser una articulación inmediata. Ya tenemos provincias que han dicho, bueno, el Ministerio de Desarrollo y de Salud en mi provincia va a armar una mesa específica para esto. La verdad que vemos el compromiso y la seriedad con la que se va a desarrollar esto, por lo que yo sé que hay muchas preguntas ya, y cómo hacemos para inscribirnos. No tengo ninguna duda de que la seriedad y responsabilidad va a estar en las provincias, de poder realmente las personas que lleguen a este complejo sean las que realmente lo necesitan y estén en condiciones. Y eso dependerá de cada provincia, si alguna podrá armar un listado con un puntaje de acuerdo a condiciones, otras no, o lo organiza Nación. No, o sea, no te puedo decir yo de qué manera, porque nosotros como Ministerio de Desarrollo Territorial financiamos. Nada, perfecto. Después la provincia PAMI o el municipio PAMI van a hacer ese convenio específico donde van a dejar aclarado totalmente cómo va a ser el paso de la selección, de inscripción. Bien, perfecto. Pero tranquilos. Calma, por ahora festejemos esta política pública, acompañemos, totalmente. Impulsemos, y todo va a salir bien y va a ser totalmente justo, no tengo ninguna duda. En María de los Ángeles, en los complejos que hay en otros países, pero bueno, ya digo, con gente con plata que puede comprar, incomodato, lo que sea, hay un servicio, por ejemplo, de enfermeras constantemente. ¿En esto también se prevé algo así? Hay algo que nos remarcó siempre PAMI: esto no es salud primaria, no estamos hablando de salud, estamos hablando de servicios terapéuticos. Por supuesto que entiendo que va a haber alguien que va a estar tomando la presión, que va a estar controlando, pero la idea es que ahí se hagan todas actividades cognitivas, que se hagan talleres, va a haber gimnasio, va a haber salas de descanso, va a haber aquagym. O sea, está más pensado para lo terapéutico. Bien. No sacarnos esa idea de que tenemos que ir a un lugar ya para que nos cuiden porque ya estamos enfermos, porque somos adultos mayores. Uh-huh. Al contrario, ¿cómo estimulamos a que tengamos una vida plena y activa en toda esta nueva etapa de la vida? Bien. Y dijiste que se van a dar en comodato. Eso significa que cuando dejen la casa, por la razón que sea, queda nuevamente para el Estado, ¿verdad? Así es. Uno vive cuando se va. Cuando termina su vida en esa casa, es el Estado el que volverá a designar con el mismo criterio quiénes van a ser los que van a volver a vivir. ¿Va a haber algún control sobre el mantenimiento de esas viviendas? Sí. Por eso decimos que la gestión y administración permanente va a estar en manos de los gobiernos locales. Que ellos designarán de qué manera, es lo que te digo. Algunos ya están hablando de que van a haber una mesa de gestión. Algunos están hablando, bueno, nuestro área, el área que tenemos de adultos mayores, se van a hacer los que se van a hacer cargo de controlar esto. O sea, cada provincia instrumentará la mejor manera de controlar, pero por supuesto, totalmente claro que la gestión y administración y mantenimiento de todo esto va a ser para siempre de la provincia. Perfecto, bueno, buenísimo. La verdad que una requete linda noticia. Cuando la leíamos el viernes pasado o el jueves pasado, no me acuerdo bien, pensamos, wow, estos no van caminando paso a paso, estos van corriendo una maratón, porque recién se está tratando de instalar el tema en la agenda pública sobre la cuestión de cómo vivir las vejeces, y ya el gobierno nacional está proponiendo algo que no lo vio en ninguna parte del mundo. Digo, wow, estos son la liebre para... y bueno, ahora que se concrete, veremos cómo se concreta, cómo se gestiona. También estaría tal bueno cual. Que todos los talleres que se den allí adentro esté abierto a la comunidad, digamos, esta integración con la gente. No sé, uno se le va ocurriendo cosas mientras va hablando. Importantísimo lo que estás diciendo, que yo me olvidé de decirlo, importantísimo que me hayas recordado. Quiero algo remarcar que es muy importante que todos lo sepamos. O sea, ese centro de día está diseñado en realidad para muchas más personas, no para solamente las 40 personas que pueden vivir en el complejo, justamente porque va a estar abierto a la comunidad. La idea es que ahí van a hacerse los servicios, las prestaciones terapéuticas a todas aquellas otras personas también derivadas por PAMI de los barrios que estén cerca. Por eso que estábamos pidiendo que los terrenos donde se ubiquen estos centros no sea pensado allá lejos para que nadie los moleste, sino todo lo contrario, que estén integrados a los desarrollos urbanísticos que ya existen en nuestras ciudades, para que puedan acceder a ese centro de día el resto de las personas también que están por fuera del complejo. Bien. Eso es importante también saberlo. Por supuesto que va a haber horarios diferenciados, serán un determinado horario a quienes viven en el complejo y otro horario abierto a la comunidad, pero la idea es que sea totalmente integrado al resto de la comunidad. ¿Y de cuánto, qué tamaño estamos hablando del terreno? Porque bueno, no hay tantos terrenos dentro de la zona urbana tan grandes, ¿no? Sí, bueno, ese para muchas provincias fue toda una complejidad, ¿no? La idea es que es media hectárea. Claro, media cuadra, de pico, media cuadra exacto, de pico. Exacto. O sea, es un terreno grande. Es grande y sobre todo con estas características, viste, que tenga buenos accesos, que las calles estén bien, que esté cerca de centro de salud, que esté cerca de un centro comercial, o sea, integrado dentro de la ciudad. Entonces es complejo. Nosotros en La Pampa, por suerte, todavía seguimos teniendo muchas tierras, pero hay provincias, imagínense en la ciudad de Buenos Aires, es todo un desafío, sí, pero aún así ya estamos sacando proyectos adelante. Bueno, preguntas de oyente, las que tenemos casa y tenemos miedo de terminar en un geriátrico, ¿no hay nada para nosotras? Bueno, pregunta hecha, pero seguramente se empieza por la situación más de la gente más vulnerable, claro, me imagino, ¿no? Claro, es importante que tengamos claro eso. Más de 60 años, la jubilación mínima y ninguna otra propiedad, ninguna posibilidad de poder acceder a comprar otra vivienda. Exactamente. ¿Eh? María de los Ángeles, no sé si te queda algo, si no... Agradecerles a ustedes porque es importante que todos conozcamos y defendamos una política tan fuerte y ojalá muy pronto nos podamos encontrar también con ustedes en la inauguración del Complejo en Pico. Seguro, va a ser una hermosa alegría. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, que tenga buen día. Buen día, saludos. Ahí pasaba María de los Ángeles y Gonet, funcionaria nacional de la Secretaría de Desarrollo Territorial. La verdad que es una requete linda noticia, porque qué feo llegar a los 60 años, no tener casa propia, tener la jubilación mínima y muchas veces haber laburado como bestia toda la vida. ¿Cuántas mujeres trabajaron criando a sus hijos, cuidando a los abuelos, cuidando a los padres, cuidando a esto, y llegan, y con suerte, gracias al kirchnerismo, tienen la jubilación mínima? Porque hay después las que se jubilaban cuando llegó el macrismo, ni siquiera tienen jubilación. Y así, ¿no? Llegar a los 60 años, no tener casa propia, no tener un mango a pesar de haber laburado toda la vida, saber que se depende de los hijos o de la caridad de los demás. Bueno, esta es una forma de darles una vida digna. Por supuesto, vamos a estar mirando cómo se gestiona esto, ¿no? Porque uno dice que no sea acomodo de algunos, no, que sea realmente de la gente que más lo necesite. Pero sinceramente creo que es el primer proyecto en el mundo. Estuve mirando en varios lugares, estuve leyendo, creo que es el primer proyecto en el mundo para gente tan vulnerable. Proyectos similares hay en todos lados, pero para gente con plata, que puede pagarlo en todos lados, y en Santa Rosa se está haciendo un complejo, creo que es un de departamentos con características similares, y sí, pero bueno, tenés que tener mucha plata para poder acceder a este tipo de complejos. En este caso van a poder acceder las mayores y las mayores de 60 años, que tienen la mínima y no tienen casa propia.